Hola, buenos días. Hoy es 9 de diciembre y yo soy Lola y os hablo desde Gavilán On Air Radio. Ayer no tuvimos clase, pero ¿sabéis por qué? Porque ayer fue 8 de diciembre, que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y es fiesta nacional en España. El origen de esta celebración se remonta a mediados del siglo XIX, de la mano del Papa Pío XI, aunque en España se celebra desde 1644. Es una festividad de carácter religioso que conmemora el nacimiento de la Virgen María, quien estuvo libre de pecado y culpa desde su concepción hasta su muerte, según marca la tradición católica. Ahora os paso con mi compañera Alejandra, que os informará de las noticias escolares. Gracias Lola, soy Alejandra y os traigo las noticias escolares. El pasado miércoles 7 de diciembre, los alumnos de quinto tuvimos una videoconferencia online con Carolina Marín, la deportista española de bádminton, organizada por la Junta de Andalucía, dentro del programa Mentor 10. Carolina fue muy amable y cercana y nos habló de su vida, de los logros que su carrera como deportista le ha proporcionado y del esfuerzo y sacrificio que conlleva ser jugadora de élite. Ella compite en la categoría de individual femenina y ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro en 2016, 3 veces campeona mundial y 6 veces campeona de Europa, entre otros muchos éxitos. En 2016, el Palacio de Deportes de Huelva fue renombrado como Palacio de Deportes Carolina Marín. En su honor, nos quedamos con su enseñanza de esforzarse y trabajar para ser cada día mejor. Me encantó su lema, puedo porque pienso que puedo. Seguimos con las noticias deportivas con Juanmi. Gracias, Alejandra. Hola, soy Juan Miguel y hoy os hablaré de los resultados del Ubrique Unión Deportiva. Los Benjamines A se enfrentaron al Villamartín, que perdió por 6-8. Nuestro compañero Julio de la Rosa marcó 2 goles. Esta semana se enfrentarán al Alcalá a la 1 de la tarde. Por otro lado, los Benjamines B perdieron 3-8 contra los Marianistas. Este sábado se enfrentarán a la Juventud Jerez Industrial a las 11:45 de la mañana. El Alevín A ganó el pasado viernes en Prado del Rey al CLVT por 1-2 con gol de nuestro compañero Arturo. Sin embargo, el martes perdieron contra el Villamartín por 2-3. Este sábado se enfrentarán al Alcalá. El Alevín B descansó la semana pasada y esta semana juega contra la Escuela Paquete a las 6:30 de la tarde. Y ahora doy paso a mi compañera Claudia. Gracias Juanmi, soy Claudia y sigo con las noticias del Ubriqueño. El equipo Alevín ganó 2-8 al Arcos Academy el sábado y el martes 6-2 al Prado de Rey, manteniéndose en 2 posiciones, a 1 punto del primero. Esta semana se enfrenta el Villamartín el sábado a las 11:45. Por otro lado, el equipo Alevín de San Fernando ganó 2-5 al Córdoba, con 2 goles de nuestro compañero de sexto, Alberto Coronil. Esta semana se enfrentarán a Nervión este viernes. Mucha suerte. Los equipos de la escuela de fútbol jugarán la segunda jornada de la Copa Diputación en Chiclana este sábado. Mucha suerte para todos. Seguimos con más noticias con Yolanda. Gracias, Claudia. Soy Yolanda Peramo y os traigo las noticias de los Guri. El equipo Benjamín perdió este martes contra el Puerto Serrano, quedó 3-9, y este sábado juega contra el Arcos Academy a la 1 de la tarde. El equipo Alevín ha ganado sus dos partidos, el viernes contra Argonales 1-10 y el martes 4-1 contra el Puerto Serrano, manteniéndose en primera posición con un total de 31 puntos. Esta semana se enfrenta al Arcos Academy, este sábado a las 11:30 de la mañana. Y por último, el Alevín B descansa este fin de semana y jugará este sábado a las 2:45 en Ubrique contra el Arcos Academy. Continuamos con las noticias con Valeria. Gracias, Yolanda. Soy Valeria y os voy a informar sobre la noticia del CABU. Esta jornada de diciembre se salvó con un triunfo y 3 derrotas. Este próximo fin de semana hay previstas 9 encuentros, 5 en casa y 4 fuera. El equipo mini básquet femenino jugará este sábado a las 10:30 en el pabellón contra el DKV Jerez, y el minibásquet mixto jugará a la misma hora contra el Venta El Gamo Alcalán. Mucha suerte, chicos. Por otro lado, queremos darle la enhorabuena al ubriqueño José David Sánchez Hidalgo, que ha conseguido el primer premio en el Campeonato Ornitológico de España. Continuamos las noticias locales con Emmanuel, que nos hará una entrevista virtual a Antonio Vallejo. Gracias, Valeria. Soy Emmanuel y hoy os traigo una noticia que os va a encantar. Entre las actividades previstas por la Fundación López Mariscal, destaca como novedad la instalación de un Belén de Playmobil en la sede. Se han reservado las mañanas desde el 5 hasta el 23 de diciembre para las visitas escolares y con apertura por las tardes para el público en general. El montaje ha corrido a cargo del ubriqueño Antonio Vallejo. Ocupará una superficie de 6 metros cuadrados. Este Belén recreará las escenas más tradicionales de la Navidad y de los ubriqueños. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestro programa con Antonio Vallejo, que responderá a nuestras preguntas. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, Emmanuel. ¿Cómo y cuándo se te ocurrió la idea de hacer un portal con Playmóviles? Pues empecé el año pasado, porque vi que en Ubrique no había Belén de esas características y decidí montarlo. Entonces pues hablé con la fundación y les pareció buena idea y quedamos en montarlo y ya lo tenéis montado. ¿Cuántas horas de trabajo has necesitado? Muchísimas. Pero muchas, porque no solamente es el montaje, sino también meses antes de buscar las piezas, de preparar los escenarios, las escenas. O sea que no solamente es el tiempo de montarlo, que el tiempo de montarlo han sido 3 días, sino también el preparar las escenas, el buscar el muñeco que le fuera bien a la escena, los animales. En fin, un montón de detalles. ¿Cuántas piezas de Playmobil has usado? No tengo ni idea, pero yo creo que podrían ser unas 5.000, 6.000 piezas. ¿Es la primera vez que montas un Belén de Playmobil o lo has hecho en más ocasiones? No, yo ya varios años. Lo que pasa es que en Ubrique nunca lo había puesto, pero yo vivo en Sevilla y en el colegio de mis hijos sí lo llevo varios años montándolo, un poquín, pelín más pequeñito del que vaya a ver ahí, pero más o menos unos cinco años. ¿Tuvo algún problema, anécdota, mientras lo montaba? Que lo cambié un montón de sitio las cosas que vaya a ver. El mar estaba antes a una esquina, después estaba en otra, el castillo estaba en un lado, después lo cambié a otro, pero anécdota, hay una cosa que es la única que no de Playmobil, que la vaya a ver, y me la hizo un compañero de trabajo. Ya veréis lo que es, una patacabra. ¿Qué le ha parecido el resultado final? Pues me quedé bastante satisfecho. Yo creo que ha quedado muy chulo, pero yo creo que os va a gustar cómo ha quedado. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos deseando que llegue nuestro turno para visitar el portal. Ah, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrar en vuestro programa. Alguna que otra vez lo había escuchado. O sea que enhorabuena por la iniciativa. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa.